Se realizará hoy una entrega de equipos biomédicos al Centro de Salud Nuevo Oriente de Tierra Alta y se trata esto de una estrategia de reparación integral, parte de esa estrategia de reparación integral. Óyame, a propósito, en medio del COVID, ¿cómo va la atención a víctimas del conflicto en el departamento de Córdoba? Preguntémosle al que sabe. Doctor Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buenos días, Oscar, un saludo muy especial a toda la audiencia del programa Café. Y en el departamento de Córdoba venimos haciendo pues la atención a esas 317.546 víctimas que aparecen en el registro. 282.000 son sujetas de atención y en dos componentes básicos que tenemos nosotros como Unidad para las Víctimas, dos líneas estratégicas, que es una es las indemnizaciones. Hemos indemnizado 36.440 víctimas del conflicto con una inversión superior a los 200.000 millones de pesos. Lo mismo que los giros de atención humanitaria, 420.000 giros de atención humanitaria con inversión de 243.000 millones de pesos. Es decir, en medio del COVID, la reparación sigue, no sé, esto no ha parado. Nosotros como Unidad para las Víctimas no hemos parado, nosotros seguimos en todo el proceso de atención a las víctimas, tanto en atención humanitaria, porque es lo que nos están solicitando las víctimas en todo el territorio por esta situación de la pandemia, componentes de alojamiento y alimentación, pero tampoco desconocemos el avance que se ha tenido entregando 61.000 indemnizaciones en todo el país. Y esas indemnizaciones están reflejadas en el departamento. En estos 100 días hemos entregado 373 indemnizaciones en el departamento con una inversión de 3.750 millones. ¿Y cómo se ha transformado en medio de la pandemia esa atención a las víctimas? Porque, pues, por supuesto que nos cambió la vida y los procedimientos o los canales, mejor, tuvieron que ser transformados de manera abrupta. Sí, Oscar. A todos nos ha tocado hacer todos los procesos de ajustes. Ya para muchos dicen reinventar, pero ya nos ha tocado hacer ajustes. Iniciamos porque nosotros la mayoría de la atención era presencial a través de los puntos de atención centros regionales. Nos tocó pasarlo a toda la virtualidad, canales telefónicos, también a través de nuestra página en internet, unidad en línea, que es otro servicio que nosotros también tenemos, pero bajo todos esos esquemas nos ha permitido atender a 1.800.000 víctimas con más de 5 millones de solicitudes que han hecho en cada uno de los componentes de la política, preguntándonos sobre los temas de atención, sobre los temas de atención humanitaria, sobre los pagos de indemnización, modificaciones en el registro. Entonces nos tocó habilitar esa línea nacional 018.911.119 que tenemos nosotros. También el 426.11.11, pero sabíamos que eso era insuficiente. Se hizo un ejercicio en todo lo territorial y eso hay que darles gracias a nuestros directores territoriales, unos 20 en todo el país que cubren el territorio nacional, donde habilitaron líneas casi que locales. Entonces ahí una línea para el municipio de Valencia, o para Montelíbano, en Puerto Libertador también tenemos, en Tierra Alta, en San José Duré, y otras líneas que también se habilitaron directamente para todo el departamento. Y lo que buscamos es tener la mayor cobertura, que tengan la información las víctimas, y adicional a eso, pues seguir haciendo todos los procesos, tanto de atención como de asistencia y todo el proceso de reparación. Con limitaciones, Oscar, porque pues teníamos procesos en los cuales nos tocaba ir con las comunidades, con las víctimas, a hacer el proceso de atención, y allí estamos haciendo y avanzando en lo que podemos hacer a través de las plataformas, garantizándole recargas a las comunidades para que se puedan conectar, garantizándole el acceso a un computador o un celular para avanzar en todos los procesos que nos lo permiten hacer de forma virtual. Oiga, y ahora sí concentrémonos en lo primero que anunciamos. ¿Hay una entrega de equipos biomédicos al Centro de Salud Nuevo Oriente hoy? Sí, Oscar. Ahí el que se fue por todo el departamento fue Oscar. Sí, sí. Pero efectivamente, no, Oscar, para eso es para estos espacios. Vamos a estar. Teníamos toda la intención de llegar al departamento, de ir hasta Tierra Alta, íbamos a ir con el consejero y por eso un saludo me solicita al consejero Emilio Archila. Dificultades, ustedes saben que ya se decretó la alerta roja en el departamento y frente a esas circunstancias, pues, ¿qué nos toca hacer? Forma virtual. Entonces vamos a iniciar y hacer el proceso virtual a las 9 de la mañana. Vamos a estar con el acompañamiento del alcalde encargado, ¿no? Que ya está el alcalde en propiedad, me acaban de manifestar. También de la directora local, de la comunidad del barrio, porque este centro de salud Nuevo Oriente queda en la urbanización Lo Nuestro, de Tierra Alta, y vamos a entregar equipos biomédicos, una inversión de 125 millones de pesos, que comprenden elementos como el monitor de signos vitales, kit de partos, un desfibrador, el kit de pequeña cirugía, camillas, un concentrador de oxígeno, entre otros elementos que se van a entregar en el día de hoy. ¿Qué buscamos? El fortalecimiento, y más en estos momentos de pandemia. Un concentrador de oxígeno puede servir en un momento, por lo menos mientras se pueda hacer el traslado hacia un centro especializado. Y sabemos de las necesidades que tiene la comunidad y especialmente de la urbanización Lo Nuestro. Y esa es la coordinación, el trabajo que se viene haciendo. Allí también el trabajo importante de la OIM, que nos ha venido acompañando en todos los procesos de fortalecer los municipios PEDET a través de una ruta única, muy de la mano con la Consejería para la Estabilización. ¿Por qué se entregan estos equipos biomédicos a ese centro de salud? ¿Esto hace parte de una estrategia de reparación? Sí. Hace parte de una estrategia de reparación y en el marco del plan de retornos y reubicaciones que se tienen en esta urbanización. La unidad tiene su proceso de reparación. Dentro del proceso de reparación están los retornos y las reubicaciones, como un cierre de la política, como lo ha establecido nuestro presidente Iván Duque. Las víctimas tienen que definir o se retornan o se reubican en alguna parte del territorio. Y en este caso, hace parte la urbanización Lo Nuestro de un proceso de retorno y reubicación. Y también una iniciativa del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Nosotros tenemos un compromiso con la Unidad para las Víctimas en los planes de desarrollo con enfoque territorial en un componente, y aquí estamos cumpliendo con ese componente también. Perfecto, doctor Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Gracias, Oscar, por la invitación a este café, a compartir con la comunidad y para contarles pues lo que estamos haciendo en el departamento de Córdoba y especialmente en el día de hoy en el municipio de Tierra Alta. Muy bien, feliz día. Gracias. Es el director de la Unidad para las Víctimas, para atención a las víctimas a nivel nacional, y ya escucharon esa entrega de equipos biomédicos que se va a realizar hoy en el Centro de Salud Nuevo Oriente de Tierra Alta, con una inversión de más de 125 millones de pesos y como parte de una estrategia de reparación integral. Y ahí escuchábamos cómo avanza en general las estrategias de reparación en el departamento de Córdoba en medio de la pandemia.